El anuncio y el llamado son los dos temas que nos presenta el Evangelio de hoy. El anuncio y el llamado que se entremezclan entre sí. Lo que el Señor viene a anunciar, después se hace vocación, se hace llamado. Lo que el Señor viene a anunciar es el reino de Dios está cerca, está en medio nuestro. Ese mundo más humano, más justo y más solidario, eso es el reino de Dios. A eso Jesús llama reino. Es poner a Jesús en el centro, a Dios en el medio de nuestra vida, y Él va haciendo que seamos más lo que somos, más humanos, más compasivos, más buenos, más comprensivos unos con otros. Esto que parece sencillo, después en la diaria, se nos hace bastante difícil. En toda ocasión, con todas las personas, ser buenos, generosos, quizás no salga algo simpáticos, ¿no? Pero ser comprometidos y solidarios con lo que ellos viven. Miremos la primera lectura que nos puede echar luz en esto del anuncio. Jonás es una larga historia. No sé si todas las tienen muy presente, hoy escuchamos un pedacito nada más. Jonás es un profeta que no quiere ser profeta. Es llamado y él no quiere saber nada. Porque en el fondo sabe cómo es Dios. Y cómo es Dios es bueno. Es demasiado bueno. Demasiado generoso con los hombres. Y sabe que lo que la misión que Dios le tiene encomendada, andar y anunciar la conversión, el cambio radical de la vida de las personas, ¿para qué voy a hacer eso si después no soy demasiado bueno? Piensa él. Entonces la historia de Jonás, es un librito muy cortito del Antiguo Testamento, comienza con que él se va y se escapa de Dios. Dios que lo llama y se va bien lejos. Sin embargo, Dios va detrás de él, lo busca, lo atrae otra vez, y a él no le queda otra que entonces asumir esa misión. Y va entonces a Nínive, esa ciudad pecadora, muy conocida en aquellos tiempos, en el que durante tres días tiene que recorrer anunciando la conversión. Y la gente se convierte. Y Dios nos perdona. Y eso es lo que escuchamos hoy, que Dios nos perdona, que es bueno, que es generoso. Y sigue esta historia. ¿Cómo sigue? Es que Jonás se enoja. Se enoja con Dios porque los perdona. El anuncio de la conversión, en el fondo, es también para Jonás. Es para nosotros. No te enojes que Dios sea bueno. ¿Cómo nos enoja a veces cuando Dios es demasiado bueno? ¿Cómo nos enoja cuando tenemos un marido o una mujer que es demasiado comprensiva y paciente, ¿no? Nos enojamos con su paciencia y su comprensión con un hijo o con un nieto. Cuando deberíamos estar orgullosos de que sea así, de esa bondad y de esa generosidad. ¿Qué nos pasa que no nos aguantamos la generosidad y la bondad de Dios? La Biblia está llena de eso. Ese hermano que ya no siente como ese otro hermanito que se equivocó tanto, ya no lo siente hermano. ¿Se acuerdan? El hermano mayor se enoja que el padre haya perdonado a su hermanito. Se enoja. No aguanta que Dios sea así. O ese dueño de la viña que llama a muchos obreros a trabajar durante el día y que a todos les paga por igual. ¿Y cómo se enojan los que trabajan durante todo el día de que él sea demasiado generoso, que a todos a los que han trabajado solamente una hora se les pague la jornada entera? Eso no pasa solo en la Biblia, no pasa en la vida. Nos enojamos cuando no entendemos que alguien sea bondadoso y sea misericordioso. Nos cuesta entender. Conviértanse y crean la buena noticia, entonces, traducido para nosotros, es dejen que Dios sea bueno. Anímense a abrir el corazón y la mente y dejen y experimenten la misericordia de Dios. No por nada el Papa Francisco hace poquito nos hizo vivir un año entero de misericordia, ¿no? No para que quede al final, ¿no? Ahí ya en el pasado, sino para que sea el centro de nuestra vida cristiana, la misericordia. Esa misericordia que ya no te enoje más, sino que al contrario, te saque una sonrisa, te dé ganas de acercarte y ser parte de esa misericordia de Dios, ser tocado por esa misericordia. Porque ahí es cuando empezás a ver las cosas de otra manera. Cuando pasaste por una situación en donde no merecías que alguien detuviera su camino y te atendiese y te mirara con compasión y te tratara bien, solo cuando pasaste por esa situación, entonces empezás a entender la vida de otra manera. Nosotros lo decimos cuando pasaste por una enfermedad de la que no sabías y Dios te dio otra nueva vida y empezaste a ver la vida de otra manera. O cuando perdiste su trabajo y pensaste que se te caía el mundo y después el mundo siguió y tu vida incluso cambió para bien, y entonces empezaste a ver las cosas de otra manera. Y podemos decir que cuando experimentás a ese Dios que realmente es bueno y es misericordioso, aunque vos no te lo merezcas, vas a ver que ahí también empieza a haber un cambio en tu vida, una mirada diferente, que te hace pararte de otra manera distinta. Ahí nace la vocación cristiana. Ahí Jesús sigue el Evangelio de hoy. Después de conviértanse y crean en la buena noticia, el reino de Dios está cerca. Comenzó, dice el Evangelio de hoy, a elegir algunos hombres que colaboren con él. Esos hombres son los que han recibido el anuncio de la misericordia, que han experimentado la misericordia. Son los mejores evangelizadores, los mejores que pueden ponerse al servicio de Jesús y de su Evangelio. Pero si no pasamos por ahí, lo que vamos a anunciar son pesadas cargas para algunos hombros que no van a poder llevarlo. Y a veces pasa, nos encontramos con gente muy buena, pero que nos pone cargas muy pesadas. No me habla de la misericordia, me habla de la moral, solo de lo que bien, lo que está bien y lo que está mal. Y cuando nos paramos ahí, algunos quedan afuera. Quizás muchos quedan afuera y pocos quedan adentro. Miremos los cuatro evangelios, traspasémoslos por la misericordia. Y preguntémonos, ¿Jesús va dejando a muchos afuera y a pocos adentro? ¿O va saliendo a buscar, como hoy, a esos apóstoles, que los apóstoles salieron a buscarlos para que caminen con él y hacer entrar a muchos más? Pidamos al Señor la gracia de escuchar otra vez nuestra propia vocación, que podamos escuchar el llamado de Jesús que se renueva, que lo podamos escuchar a la luz de este anuncio, la misericordia. Cuando escuchamos nuestra vocación a la luz de la misericordia, nuestra vocación es distinta. Es la misma, pero se siente diferente. Yo diría con mucho más entusiasmo. Uno tiene ganas de inmediatamente, como dice hoy el Evangelio, inmediatamente dejar todo y lo siguieron. Esa vocación que nace de la misericordia de Dios y no del mérito, sino del amor infinito de Dios, nos pone en camino y nos pone un camino de generosidad y de entrega. Nos entregamos con alegría y con entusiasmo. cuando nuestra vida cristiana es triste, es apagada, es rutinaria, no me dice nada, no le dice nada a los demás, y quizás lo que está faltando es volver a escuchar el anuncio, que es el anuncio de la gratuidad y de la misericordia. Que el Señor nos renueve entonces una vez más en ese amor gratuito que solo Él nos puede dar.